de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Borí. La Comisión de la Verdad informó que se aplazó indefinidamente el encuentro de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidad que harían el ex jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el ex paramilitar Salvatore Mancuso. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba confirmó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus y presenta algunos síntomas, pidiendo a quienes estuvieron en contacto con ella estos últimos días que se hagan la prueba. En internacionales, los servicios de inteligencia extranjeros rusos calificaron de delirios las acusaciones de Estados Unidos, que sancionó a Rusia por su papel en el gigantesco ataque cibernético contra la empresa estadounidense SolarWinds en 2020. Y en los deportes, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificó que la Copa América se jugará este año y manifestó que insistirán en convencer a los gobiernos de Colombia y Argentina para que permitan un aforo reducido durante la competición en los distintos partidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it.

Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1976, la segunda banda que tuvo Paul McCartney después de los Beatles, una banda que tuvo varios cambios de formación, pero que siempre tuvo tres integrantes principales: Sir Paul, su esposa Linda Eastman, Linda McCartney, y Denny Lane. Un grupo que nos dio grandes clásicos como Live and Let Die, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Good Night Tonight, My Love, y esta canción del álbum Wings at the Speed of Sound, el tema Silly Love Songs.

El sabor de la noche. Estaban oyendo algo de R&B de 1976, uno de los temas más sexys de Marvin Gaye. La canción I Want You. Nos vamos ahora con Gwen Stefani y una canción que hizo con la participación especial de la rapera Eve, que fue su primer éxito como solista. Ella se dio a conocer con la banda No Doubt. Además fue producida por un grande del hip hop, Dr. Dre. Esto se llama Rich Girl. In the land, my rock, the fetish people, you know who I am. Yes, now we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un tema que originalmente fue grabado por los Jackson 5 en 1971, uno de los grandes clásicos de ellos, que también fue clásico para Gloria Gaynor, quien la hizo a ritmo de disco en 1974 y es una de las canciones más famosas de su carrera. Never Can Say Goodbye. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico de los 90, un tema que se va a conocer como parte de la serie Friends. La versión original la hizo el grupo The Rembrandts y esta versión fue hecha por Meghan Trainor en el 2019 para el aniversario número 25 de la serie. Esto se llama I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. And when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, right? Things are going great. Your mother warned you there'd be days like these. Oh, but she didn't tell you when the world is rough, you're down to your knees. Stuck in second gear, and when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. Hey, ¿ahora qué me usaste? No me tires a la basura. En tus manos estoy, tú toma la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame, sepárame, recíclame. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este fin de semana estaré presentando los 20 superclásicos del año 2001. ¿Cuál podrá ser la canción número uno? Quizás All For You de Janet Jackson. Tal vez Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Quizás If You're Gone, The Matchbox Twins. If you're gone,